nunca te olvido. Dijiste quererme y yo tonto te creí. Pasaron los días, mas nunca te olvido. Dijiste quererme y yo tonto te creí. Voy a tomar, pero olvidar este dolor. Voy a llorar, hasta olvidarme de esta traición. Voy a tomar, quiero olvidar este dolor. Voy a llorar, hasta olvidarme de esta traición. Nunca te olvido.